¿Cómo lo decimos? Así. Alto voltaje. Venga, alto voltaje. Cuando ponga 10, lo decimos. Callao. ¡Alto voltaje! ¡Hijos de puta! Vamos a repetirlo.